Viernes 17 de julio de 2020, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash y de Radio Almaina. Eso es, muy bien, ya veo que te sumas ya a la iniciativa de proclamar que esta emisión, la de Cinefagia, no solo se difunde en el 105 de Radio Crash, sino 88.5 en Granada, Radio Almaina, la emisora que sigue funcionando después de esta pandemia. Sigue funcionando Pepe, como nos gusta decirlo, ¿no? Sí, pospandemia sigue ahí funcionando, creo que con algún pasa algún problemilla, ¿no? Como todos, pero bueno, lo subsanaron y ahora se vuelven a su ser. Y nosotros encantados de estar en esa radio libre de Granada, que estarán pasando un calor por allí tremendo. Pues sí, aquello no debe ser broma. Aquí ya parece que el calor está establecido. Borja, nos metemos ahora en una conversación sí. Un poco de ascensor. Sí. Tenemos las puertas de la emisora abiertas para que entre un poco de corriente. Hay sol. Hace una semana larga más, casi que no te veo. O sea que prácticamente lo que estemos hablando, hemos podido actualizarnos un poco antes de entrar al directo. Pero, o sea, lo que estemos hablando ahora va a ser lo que oiga la gente. Eso es. El qué tal te va los, es el programa de Cinefagia 199 hoy. Los saludos de rigor, pero poco más hablamos y lo que... El choque de codos. El choque de codos. Es complicado el choque de codos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando tienes ya un poco de ganas ya de... Bueno, pues un abracín, entraba. Sí. Un choque. Claro, pero bueno, la nueva normalidad que dicen, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, esto es el 199, como decíamos, Borja, de Cinefagia. Estamos ya, posiblemente puede ser el último oficial. No descartamos algún especial durante el verano porque nos entra el mono y las vacaciones que vamos a tener pues no son de rico, ni mucho menos. Son unas vacaciones pues de semana para aquí, 3 días para allí. Y entonces igual de repente aparece algo, ¿no? Son de austeridad y bueno, sí, seguro que nos pica el mosquito de la radio y volvemos aquí a hablar un poco de cine. Sí. Yo esta semana ya te digo que no estuve en Gijón y vi muy poco cine y estoy muy poco enterado de las novedades del cine, pero ya veo que hiciste buen trabajo de recopilación de noticias y tenemos unas cuantas. No, poco, tampoco te creas, ¿no? Así que mucho, Borja. Te puse ahora para empezar y es la foto que ilustra hoy sí. Hay veces que no lo hacemos, es un programa que hoy precisamente, por cierto, pedimos disculpas a los oyentes del directo de Radio Crash, que no empezamos a las 8, empezamos a menos cuarto, pues por lo de siempre, ¿no, Borja? Coyuntura laboral que nos afecta a veces. El laburo. Exactamente. Y eso sí, en el podcast pues va a ser la hora mítica, pero te decía que hoy sí lo habíamos anunciado en redes y teníamos ahí esa foto que a mí me llamaba mucho la atención, que es Pedro Almodóvar y Tilda Swinton en el primer día de rodaje de La Voz Humana, la adaptación de Jean Cocteau, que está realizando, me imagino que trabajarán ahora en verano también. Y tampoco sé mucho sobre la película ni la grabación, sí que es verdad que Tilda Swinton y Pedro Almodóvar, dos personas pues destinadas a encontrarse, ¿no? Por su peculiaridad. Sí, sí, Tilda Swinton, vemos unas facciones siempre muy andróginas, muy que juega en esa liga, ¿no? De los claroscuros, a mí me gusta mucho como actriz. Me gusta mucho la liga andrógina. La Liga de la Justicia, sí. Sí. Y bueno, veremos la adaptación. Vuelve Almodóvar a rodar en inglés. Uh-huh. Esta adaptación de Jean Cocteau, que es un autor francés de finales del 19, que hizo toda su obra a lo largo de principios del 21. Uh-huh. Y bueno, veremos. Ahí lo tienes, Borja, que de repente le pongo una cosa y ya dando datos, ¿eh? Bueno. Dando datos y fechas, ¿eh? A Wikipedia. Vaya, hombre. Y es la entradilla. El cerebelo no. Bueno, vamos a adelantar también, Borja, antes de que me cuentes tú alguna recomendación que seguramente has visto o cualquier cosa que te haya pasado en esta semana, en estas dos semanas relacionadas con el cine, ya sabes que, bueno, faltaría más que te tengo que decir, ¿no? Que estás abierto a contar lo que quieras. Tenemos hoy, vamos a adelantar, que van a sonar temas de Ennio Morricone, tanto en cine como en series. Últimamente, yo te cuento, ya también hablando de Ennio Morricone y Master of None, que salía mucho en Morricone en la serie Master of None, que recomendaste hace poco, y yo mientras tú estabas en ausencia, pues yo te hice caso a las recomendaciones de Cinefagia. Estoy encantadísimo con Master of None. Animo a todo el mundo a que siga la recomendación de Borja, y me he enterado que de muchos otros, de esta buenísima serie que coge temas que, o sea, no se muerde la lengua. El bueno de... ¿Cómo es el protagonista? ¿Asphil? ¿El indio? No me doy cuenta el nombre del... Bueno, pero es una serie que... A ver, no es una serie... Tiene su continuidad, ¿no? En el tiempo, pero son como episodios autoconclusivos, sí, en los cuales tratan temas y problemáticas que, que afectan en la vida moderna, ¿no? A las personas. Exactamente. Entonces, bueno, vemos temas... Aziz se llama. Aziz. Sí, y entonces vemos su relación con el sexo opuesto, la amistad, temas de machismo, temas de abuso de poder, relación con la gente mayor también, relación con gente mayor, las religiones, el otro día hace poco. Sí, son temas muy muy generalistas, pero trata con un humor, con una templanza, con una ahí le acabas de dar, sobre todo por la templanza y la tranquilidad. Sí. O sea, es como el tío, es un tipo muy flemático que le da un poco igual todo, pero que consigue que el mensaje que quiere dar que cale, que te haga pensar y recapacitar, pero desde un punto de vista muy divertido. Y como decimos, con una banda sonora tremenda. Bueno, la banda sonora que ya pusimos aquí, pero claro, pudimos poner pocos temas, pero uno de los clásicos para mí, Borja, en tu ausencia, fue ver Master of None, pero luego sazanear esos últimos temas del episodio, y me he encontrado unos grupazos. Sí. O sea, que van desde el propio Morricone, que decimos que recientemente fallecido, pues bueno, el pequeño homenaje que le hacemos hoy aquí, aunque bueno, ya le hemos hecho muchos porque está ahí en el altar, pero también, yo que sé, post-punk de los 70, femenino además, yo que sé, clásicos italianos también, en ese viaje que se pega ahí por la... ¿Acabaste la serie? No, todavía no, me faltan 3 o 4 capítulos. Cuando sale la canción de Scatman, ¿lo viste? Sí, esa la vi, Scatman. John claro. Scatman, de los 90, claro. Sí, que con la primera frase ya supe que era Scatman, cabrón. Y la persona que estaba viéndolo conmigo me dijo, joder, cuidado, adulto, eres mayor. Más viejo que el hilo negro. Sí, sí. Y bueno, infinidad de temas, y la verdad es que estoy encantado. Se lo recomiendo a todo el mundo, Borja, este Master of None. Y decimos que también sale en vinilo, además, tú que eres un audiófilo, además se edita en vinilo. La gente que está flipada, no estamos descubriendo nada. O sea, la gente está muy flipada con la serie, y claro, se reedita ahí esa versión en vinilo. Sí, pues, yo no sé si habrá tercera temporada, pero la verdad que me gustaría bastante ver cómo continúan las historias de este joven indio. Además, un tío que tiene un par de algún monólogo en Netflix también, da un poco de repelús, porque el tío es muy guay, es un tío muy majo, y además que el trabajo no es que sea famoso, pero le va saliendo trabajo y tiene su dinero, su independencia, le disfruta la comida. Es un poco como aquel que bebíamos, ¿te acuerdas?, de Crónicas Carnívoras. Sí. Que disfrutaba con la comida. Mucho. Sí. Sí, a ver, es una serie en la que hace mucha denuncia, pero el protagonista no lo pasa mal, ni mucho menos. No. Pero bueno, tiene no es un drama, vamos. Sí. Muy bien. Nada, Borja, nos compraremos el disco de vinilo para ponerlo ahí a tope. Y yo quiero que tú, aparte de eso, ya te digo, yo a mí con lo de la música, además luego hay una cosa que es, no sé si buena o mala, pero como los reproductores ahora, en el momento que escuchas a ese grupo, por ejemplo, New Wave, así podríamos llamarlo, un poco punky, femenino de los 70, pues de repente te enlaza con algo parecido, y entonces a mí desde que estoy ahora mismo con el Master of None y haciendo eso, me está saliendo, o sea, soy feliz escuchando música. Luego ya veo alguna noticia y ya me pongo un poco de bajón, pero con eso digo, hostia. En ese sentido, sí, te va enlazando pues canciones y grupos que de ese mismo estilo, y oye, hay auténticos descubrimientos. Totalmente. Pues nada, Borja, cuéntame tú alguna cosa. Pues nada, voy a recomendar una película del 91 que vi ayer, así medio en duermevela, al grano. Que es de Gus Van Sant, es una ópera prima, y se trata de Mi Idaho Privado. ¿Anda? Que es un clásico. ¿Dónde salía hace poco? Hace poco vi una especie de anuncio, algo. Sí. Igual en Netflix está. O que de repente está en Netflix ahora. Netflix con, ahora pues es que es estreno, ¿eh? Igual te salió sí, ahí. Sí, uh-huh. la vi porque no te pilló el gancho, ¿eh? Sí, pero bueno, es una película. A mí River Phoenix me gusta mucho. Sí. Es una de las últimas películas que hizo. Bueno, últimas, que hizo muy pocas. Se murió muy joven. Pero bueno, junto con Keanu Reeves, y es una ópera prima, como decimos, de Gus Van Sant. Y cuenta un poco la historia de estos chicos que malviven prostituyéndose en las calles de Portland, me parece que es. Uh-huh. Y uno de ellos tiene una extraña enfermedad, Mike Waters, que es River Phoenix. Tiene una enfermedad que se llama narcolepsia y le hace perder el conocimiento y dormirse en los sitios más insospechados. Y la sí. verdad que es una película que está muy bien. Me recordó un poco a Cowboy de Medianoche, por sí. esas vidas límites. Podría ser clásico, casi como un clásico no tan popular, por ejemplo, porque bueno, sí, me ha ido ojo privado, por ejemplo, el propio Amenábar, recordemos que en su ópera prima que es Tesis, la chica tiene un cartel de Mi Idaho privado en su habitación. Sí, pues una, o sea, es como una referencia para él, pero no sé hasta qué punto puede ser igual. Igual, bueno, no tan mainstream, ¿no? Puede ser. No, es una, la verdad que es una película independiente, un clásico del cine independiente americano, que bueno, luego vemos la trayectoria de Gus Van Sant, que es un poco irregular, pero es bastante bastante reseñable. Y no sé, me parece una película muy interesante a rescatar y sí que puede ser un clásico no tan popular. Sí, no me acordaba yo que era de Gus Van Sant, mira tú. Uh-huh. Sí, pensé que era, no sé por qué, no me daba yo cuenta. Pues nada, Borja, yo no sé si pudiste ver algo más. Sí que es verdad, antes de que quizás me recomiendes algo más, bueno, tengo aquí crónicas de cine que me llegan de gente también, que hay, el otro día hacíamos como una especie de llamamiento. Escuchamos a Sofía, nuestra compañera del Soñacóptero, pero también hay gente que me ha dicho en privado que ha ido al cine y poca actividad, ¿eh? Sí. Se alarga la oferta, por ejemplo, la oferta esa de ir al cine a 2,90, claro, están viendo que no se llena y nada, pues tienen que alargar, pero las salas siguen un poco vacías. Encima ahora con la nueva normativa, que es que tú estás en el cine y tienes que estar separado, aun siendo conviviente, creo. Es un sí, poco no. rollo con la mascarilla, ¿eh? Y con mascarilla encima. Y ¿no? con mascarilla, claro. Ya. O sea, nos lo ponen difícil también, ¿eh? Sí, ya era un sector que está muy vilipendiado y muy atacado por temas económicos y bueno, y de distribución y todo uh-huh. esto, pues ahora parece que la crisis del coronavirus pues le va a pasar a factura en el cine. Pues sí, y surgen nuevas historias, nuevas ideas, nuevos pues caminos que se abren, ¿no? En esta normalidad que decimos que es un poquitín rara, que hay que lidiar, pues bueno, como buenamente se pueda. Y desde el Festival de Cine Internacional de Gijón, colaboración con Divertia, me parece que es el ayuntamiento, pues tenemos este cine de verano del FIX, en el que nos proponemos hablar con alguien, a ver si nos cuenta un poco, sobre todo por el tema de la selección de películas. Andan ahora muy liados, nos dicen, será para los especiales o vete a ver un Hablemos en Crash, por ejemplo, ¿no? Y yo no sé si tienes delante el programa de mano de este ciclo, no lo estás viendo ahora mismo, ¿no? No, pero ya lo veo ya. En vale, sí, no te preocupes. Te digo, a ver qué te parece la idea, a mí no me parece mal, que es proyectar en los patios de los colegios. Entonces, ahora en esta primera parte de este ciclo, pues tenemos ya una proyección hoy a las 10:30 en el Colegio Alfonso Camín, mañana también y el domingo también, además con buenas películas. Mañana la típica comedia francesa también, en este caso... es una coproducción belga-francesa, Los consejos de Alice. Hoy El joven Ahmed y mañana una película de Mushoq, que es Temblores, que se va a proyectar también en el Colegio Alfonso Camín, que luego va a dar paso, Borja, a una especie de ciclo de cine sobre ruedas que se han sacado de la manga, uh-huh. que es para ver las películas clásicas en el autocine. Aquí muchas veces en los cines de verano siempre se tira de clásicos clasicazos, sí, ¿no? Sí, por ejemplo, y, obviamente tenemos aquí a Regreso al Futuro, claro. Tenemos también los Blues Brothers, uh-huh. También tenemos el domingo 9 de agosto, podemos disfrutar de Agarlo como puedas, Arizona Baby, que hace mucho sí. no veo. Mira. Yo de las que estuve viendo ahí antes, me parece que Arizona Baby es una de las que quizás la gente no arriesga mucho a poner, ¿eh? Claro, es más complicada. Igual no es tan familiar Arizona Baby. No, a ver, no recordamos una película de los hermanos Coen con ese humor tan uh-huh. bizarro y sí que, pese a que tiene una lectura primaria, ¿no? Luego tiene ese trasfondo oscuro y mal rollero que tienen los Coen. Entonces, bueno, yo la vi de muy pequeño y me gustaría revisitarla. Sí, yo la vi también hace muchísimo y sí que es verdad, tengo un recuerdo así como un poco extraño. Sí. Igual cuando eres muy joven no estás muy preparado para los Coen, ¿no? Puede ser eso. Puede ser que igual te quedas en la superficie y no pillas todo el humor. Que te quieren vender. Bueno, tenemos a muchos clásicos. Te voy a contar mi historia triste, por ejemplo, de la película Todo en un día, del martes 11 de agosto. ¿Con quién la viste? Que yo la vi en el frontón de mi pueblo, deseando pedirle de salir a una amiga del pueblo, ¿no? Cuando dejé que pasara la película, bastante estaba agonizando viendo la película, porque yo sabía que luego tenía que trasladar ese mensaje. El mensaje tenía que ser al final de la película, claramente. Y cuando de repente le dije, ¿podemos hablar un segundo? Dijo, me voy a la cama. Y ahí me quedé. En la puerta de una casa de pueblo. ¿Y no retomaste conversación ni nada? Nada. Vale. Ahí me dejó. Yo creo que se lo olía, ¿eh? Sí, ¿no? Se fue digna. Lo hizo bien. No sé cómo lo asimilaría yo, era joven también, ¿no? Ya. Es el recuerdo de todo un día. ¿Tú tienes algún recuerdo de estas películas? La jungla de cristal, Armas de mujer, también. Pues no. Pues la verdad que no. Pues no. Todo bien, ¿no? Yo todo bien. Con calma. ¿No hay ninguna película de estas de ir al cine y juntar la mano con tu cita? Por ejemplo, también, que es muy habitual. Mira, también. Pues así se hacía mucho antes, ¿eh? Yo recuerdo dos películas sobre todo. Una es Múnich, de Steven Spielberg. ¿Sí? Que trata los... Fui al cine, bueno, con una chica por primera vez, ¿no? Sí. Y está más pendiente de a ver dónde ponía la mano, dónde no la ponía, que de la película. Ah, que sí, yo también. Y no me enteré de nada. Totalmente. No me enteré de nada. O sea, lo mismo me pasó. Me pasó también con Las crónicas de Riddick. Sí. A dos, que no me enteré de nada tampoco. Yo con Pánico en el túnel, también. Vale. Sí, de Stallone. Y luego otra que... Es que la gente, claro, está muy acostumbrada ahora a Borja. Hay un capítulo también de Master of None, de las multiquedadas por APP, ¿no? De citas. Que es una absoluta locura ese capítulo, ¿no? Entonces, claro, es todo ahora como muy artificial, muy rápido. Es que antes había mucho trabajo previo, ¿eh? De trabajo. Sí. Bueno, tiempos que cambian, Borja. Bueno. No sé si quieres despedir con alguna cosa más. Te voy a poner uno de los primeros temazos que me tienes aquí preparado, pero bueno, puedes contarme lo que quieras. No sé si lo acabamos repasando todo, ¿eh? Igual te dejas algo. Bueno, hablando un poquito de la crisis del coronavirus respecto al cine, la película de Christopher Nolan, Tenet, se va a retrasar un poquitín más ver cómo va la cosa en Estados Unidos para poder estrenarse. Igual se... Uh-huh. Se estaba previsto para el 14 de agosto el estreno, pero bueno, probablemente lo posponga. Los fans de Nolan tienen que esperar. La gente tiene que tener paciencia, Borja. Paciencia, porque es que esto es lo que hay y no sabe, encima es que tampoco sabemos decir si va a ser largo, si va a ser corto. O sea, que no nos queda más remedio que esperar, disfrutar cada momento y ver mucho cine. Y escuchar buenas bandas sonoras, buenas músicas, buenos temas, como por ejemplo Ennio Morricone, el primer tema de Master of None. ¿Lo quieres decir tú en italiano? Ah, mica, no lo tengo por aquí buscado. Sí. No sé decir en italiano. Espera, te lo digo en dos minutos. Ala, te doy pista. No, pero si no me sale el nombre, joder. ¿Del tema? Mira, sale... Directo Bruno Nicolai. Música di Morricone. Tema interpretato. ¿Sí? ¿Sí? No estoy. No. Ahora, a la luce del giorno. Esperamos lo que haga falta. Estropeamos minutos de radio. Hacemos silencios que incomodan a la gente. Súper incómodo. Solo por escuchar tus palabras en italiano, Borja. A la luce del giorno. saben aquel que digo, el clásico no es tan populares con Borja Fernández. Es gracioso este, Arturo. Sí, sí, sí. De Arturo tenemos tres, ¿eh? Pues está muy, muy bien. No los estamos archivando, ¿eh? Escolti, Arturo, trobo una dedicatoria del clásico no tan popular. Nos pasamos del italiano al catalano-valenciano mal hablado. Bueno, y del valenciano-catalán mal hablado, pues pasamos al francés, porque el clásico de hoy es un título francés de 2017, un clásico más bien reciente. Un clásico moderno, ¿eh? Sí, bastante moderno. Uh-huh. Se trata de Les Garçons Sauvages. Uy. The Wild Boys, o Los Jóvenes Salvajes. Ajá, correcto. Y bueno, pues se trata de una película, como decimos, del año 2017, dirigida por Bertrand Mandico, no sé cómo será en francés el nombre, cuyo guión es también de Bertrand Mandico. Uh-huh. Y pues bueno, cuenta la historia de principios del siglo XX, cinco chicos de buena familia pues están ávidos de libertad y cometen un acto salvaje por el cual son juzgados y castigados, ¿no? Cometen una violación y hay un capitán holandés que se encarga de meterlos un poco en vereda. Intentan hacer una especie de motín a bordo y quedan varados en una isla con lujuriosas plantas y bueno, y muy evocadoras. Una película muy surrealista. Sí, muy rara, pinta, ¿eh? Esa isla, ¿no? Muy sexual, muy, muy lisérgica. Uh-huh. Pero bueno, bastante, una propuesta muy interesante. Se dice que es el mejor por los que ayer, según la revista Cahiers del Cinema. Esta prestigiosa revista francesa dice uh-huh. que es la mejor película de 2017. Todo definiciones que nos gustan, ¿eh? Las de esta película de la que vamos a escuchar ya el tráiler. Une bande. Unie pour le meilleur et surtout pour le pire. Lâchez-moi. Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières. Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. Où sommes-nous, capitaine ? Nulle part. Croyez immortel. C'était comme une hallucination prémonitoire. La plus belle des hallucinations. La plus belle des hallucinations. Pues ahí teníamos el tráiler de Wild Boys, esta película, tráiler pone de 2018, la película es de 2017, Borja, sí. Que me imagino tendría un recorrido festivalero muy interesante y a ti, no sé si te llegó, de manera videoclubera, de manera ciber, la red. Yo la vi hace tiempo en Filmin uh-huh. y una vez lo comentamos en el grupo, lo comenté en el grupo y me dijo Josín, nuestro director de cabecera, uh-huh. que la había visto en Sitges y no le había gustado mucho. Ah, amigo. Es cierto que es una peli muy, como decimos, muy bizarra, muy experimental, que hace claro. un poco un repaso, ¿no? de la obra de William Golding, muy, muy libre, que es el autor del Señor de las Moscas, uh-huh. que ya se llevó al cine en varias ocasiones. Y bueno, pues mezcla un poco eso, la psicodelia, todo este sexualidad exacerbada, ¿no? Y muy explícita. Y bueno, pues es una película bastante difícil de ver, pero yo creo que es fascinante, ¿no? Por los temas que trata y cómo los trata, esa violencia. Recuerda mucho, a mí me recordó, es una película que es posterior a este de Wild Boys, se llama El Faro, por ese blanco y negro con el que trata, ¿no? Esa sensación de aislamiento, ese mar. Me parece que tanto la imagen como el sonido, aunque bueno, en el trailer tampoco igual se aprecia mucho, sí. Me parece que estaban súper cuidados. Sí, me recuerda mucho a esta película de Robert Eggers. y es una especie entre este Faro de Robert Eggers y Clímax de Gaspar Noé, por el tema psicodélico y lisérgico. Sí, ¿eh? Sí, me parece un poco... Sí. Puede ser. Mira, antes cuando estábamos hablando del cine de verano, ahora que hablas también de nuestro director de cabecera y nuestros compañeros que solemos cubrir el Fix o simplemente hablar de películas, la película de Letru, de la que hablamos hace poco, de nuestro compañero Gonzalo, también está en el cine de verano, pero no siempre se coincide, ¿no, Borja? Porque, bueno, cada uno tiene sus gustos particulares y en esta, pues es un poco lo que tú dices, como muy experimental, no es fácil de ver, claro, meterse ahí, claro, es complicado. Sí, es difícil por eso, porque además hay imágenes sexuales encontrar el momento muy explícitas y eso... está grabado desde una voz en off con efectos muy muy llamativos, ¿no? Y vemos como la isla, ¿no? Yo recuerdo que comían una especie de fruto con pelo que era, vamos, era tremendo. Sí. Es esa sensación de que las imágenes crean bastante repulsión, pero muchas veces no puedes apartar la mirada. Entonces, bueno, es una película muy interesante, yo creo, a rescatar. Pese a no ser de tener mucho tiempo, yo creo que se va a convertir en un clásico de culto. Sí, bueno, toda la gente que adore este tipo de cine, ¿no? Ir al cine y no encontrarse igual con una historia lineal, algo clásico, claro, normal que surja esta adoración, sobre todo con pues, gente un poco de la nueva ola, nuevos directores, nuevos realizadores, que vean que en un trabajo pues se aleja de los cánones oficiales y eso hace que llame mucho la atención. Por eso yo creo que también la gente habla también de esta película, ¿no? Sí. Además, como decimos, el director Mandinko es un, por visto, lleva 20 años ya de carrera, ¿no? Y es muy explícito y cumple con justo junto con Gaspar, ¿no? Su compañero de francés. ¿Sí? Esa visión de la sexualidad muy explícita que recuerda un poco a las películas pornográficas de los años 70, un poco incluso paródicas. Sí, de ese rollo, ¿eh? Sí. No sé si tienes por ahí, hablando de Gaspar Noé, porque luego vamos a decir también que en la cara B vamos a profundizar un poco, ¿no? Con estos Wild Boys. Sí, la película surge un poco... De la canción de Duran Duran, de Wild Boys, ¿sí? Pero no tiene mucho que ver. La película de Duran Duran se va a hablar un poco de los Wild Boys que vamos a describir en la cara B, que también tuvieron su influencia posterior tanto en el cine como en la cultura pop. Pero bueno, es otra visión de jóvenes salvajes que la verdad que está bastante, bastante bien. No sé si tienes delante, si no te lo voy buscando yo, Borja, podemos hablar también igual. Como decimos, en la cara B vamos a profundizar un poquitín más en esos Wild Boys, pero podemos aquí hablar un poco de la filmografía de Bertrand Mandico. No sé si tienes alguna otra película que hayas visto. O... Este es su primer largometraje. Es el primer largo, ¿eh? Sí. Uh-huh. Lo otro era, yo creo que son más bien spots o mediometrajes o cortometrajes. Viene también un poquitín entonces de eso, de spot, publicidad, ¿no? Uh-huh. Pues esos trabajos que requieren un poco de ritmo, ¿no? Por eso el tema del cuidado musical y de... Sí, el montaje frenético y todo eso. Muchos primeros planos sobre incluso genitales y tal, que no se corta un pelo, vamos. Sí. Mira, estoy viendo ahora mismo, la verdad es que no siempre Film Affinity hace una recapitulación quizás de trabajos anteriores, sobre todo si son cortometrajes, pero bueno, nos encontramos con que Bertrand Mandico, en su ficha de Film Affinity, nos podemos remontar a trabajos ya desde el 99 realizando cortometrajes y se pasó muy buena parte de su vida haciendo cortos. El último fue el anterior a la película de hoy, que es Policía Depresivo, Depressive Cop, y luego ya este es su primer largo y luego tiene una película de 2018 que se llama Ultra Pulp. ¿Qué te parece? Pues es una filmografía bastante corta, pero bueno, yo creo que aparte de lo relacionado con el cine, también está relacionado mucho con la música, porque sí, tiene aquí pinta, unos cuantos videoclips del grupo M83 que son bastante llamativos. Por ejemplo, de la canción Feelings de Temple of Sorrow y Luna de Fiel del grupo, como decimos, M83, pues es el creador de su videoclip, que siempre me llama mucho atención, ¿eh? Por la utilización de los colores, así también muy como una ensoñación, ¿no? Como algo psicotrópico. Está guay. Sí, es verdad, lo podemos ver ahí en las portadas que va de ese rollo. Bueno, Descubrimiento para mí, por ejemplo, Borja, este Bertrand Mandico, la verdad que tiene mucho que extraerle, ¿no? Es el trabajo que tenemos para casa para ponerlo en el buscador y empezar a, pues eso, tenemos vídeos, tenemos cortos, tenemos dos trabajos de largometraje. ¿Qué más queremos, no? En sí, este clásico no sí. tan popular. Sí, nos hace de vínculo para descubrir más cosas. Y como decimos, un clásico, queríamos un programa fresco hoy, pero este clásico quizá no sea para todo el mundo, porque ya. Es difícil. Es arriesgado, ¿eh? Tienes que tomar tu tiempo y eso, y quizá con la ayuda de alguna sustancia psicotrópica. También estás disfrutar. Animando a la gente a que se tomen Coca-Cola, nada. Que se tomen Coca-Cola para ver la película. Y agua nada más. Sí, sí. Probablemente el viaje sea con muchas olas y muy bueno, movido. Hay veces, acuérdate que reivindicamos mucho pues el cine tranquilo, ¿no? Sí. Cine pues en el que bueno las cosas van pasando poco a poco y tal, porque te relajas, no hay ese frenesí de la vida, ¿no? Todos esos aparatos tecnológicos que nos rodean. En este caso no hay aparatos tecnológicos, pero sí que hay mucho movimiento, mucha acción, mucha música, mucho desenfreno. Pero bueno, es buscarle el tiempo, ¿no, Borja? O sea, buscarle su momento para ver la película. Nos gusta mucho decirlo aquí también, porque bueno, no es el momento adecuado para ver todas las películas siempre. Igual una película a la larga sabes que te va a parecer buena, o resulta que luego te parece buena, pero que quizás elegiste un mal momento un día para verla. Sí. O no estás lo suficientemente concentrado como para disfrutar de ella. Claro. Y esta película la empecé dos veces, a ver. De hecho. Así que bueno. Muy buen ejemplo. Es que yo sé, además, que cuando busco ahí el ejemplo, tú lo das perfectamente. Sí. Claro. Es un día que... Hay que ser perseverante con el cine a veces también, ¿eh? Y además, sí. Y además pasa que a veces te puedes ver una película y no puedes con ella. Sin embargo, en otro momento de más tranquilidad estás tú mejor. Claro. Me pasa mucho también que... ¿Habías tenido un día bueno? ¿Qué tal había sido la tarde? Me pasa mucho que eso, quieres ver las películas con ansiedad. De verlas, de acabarlas claro. pronto. Y eso te lleva a no concentrarte y no dejarte llevar a disfrutar. Yo eso lo noto mucho también. Ahora que lo acabas de mencionar, el tema de querer ya consumir la película, este programa que es Cinefagia, que es el consumo puro y duro de cine, pero sí que es verdad que hay veces que hay que disfrutar, ¿no? Eso es. Sí. ¿Qué buenas palabras, Borja, para definir este clásico? Nos vamos a ir con la cara B, con muchas ganas de seguir descubriendo cosas de los Wild Boys. Y yo ahora voy a seleccionarte un tema de Ennio Morricone, que evidentemente, soy un tarantiniano, pues no podía dejar de poner que es el tema que realizó para la película de Hateful Eight, La Última Diligencia, Direct Rock, pero que tú tienes un vínculo con la cosa, ¿no? Yo creo que alguna vez lo hablamos así de pasada, ¿no? Sí, vamos, Ennio Morricone siempre fue un autor muy vilipendiado, muy olvidado por la Academia de los Oscars. Estuvo en su día nominado por La Cosa, pero finalmente logró su Oscar por esta película, por Los Odiosos 8, y él dice que lo hizo con descartes que tenía para la película La Cosa, así que bueno. Es buenísimo, que es en plan de no me queréis, sí. No me quisisteis. Pues os meto la basura. Pues Oscar con refritos, para que luego digáis. Eso es. Thank you. cara B. Temazo también este de Duran Duran, que ilustra nuestra cara B. No, lo ilustra, no. Le pone, si le pone audio, lo ambienta. Ambienta, sí. Ilustra. ¿Por qué? Bueno. Sí, puede ser. Pasamos de ese Goblin Suspiria a este de Wild Boys de Duran Duran para hablar de Wild Boys. ¿Habéis escuchando Radio Crash en el 105 de la FM? Esto es Cinefagia. Estamos ya en minuto 38, Borja. Vas a tener hueco y adelantamos para un sorteo que tenemos pendiente y para un doblaje así rápido también. Eso lo haremos. Pero antes, tú me quieres contar cosas sobre los Wild Boys, ¿no? Que yo pensaba que se basaban un poco más en la película, pero no tanto, ¿no? No tienes, tanto. Tienes ahí una... Sí, es un poco batiburrillo. Pues venga. Comparten nada más que el nombre, ¿no? Con los Wild Boys que veíamos antes en nuestro clásico no tan popular. Los Wild Boys fueron una banda que en los años 30 en la República de Weimar, en Alemania, pues creaba un poco el caos. Era una serie de jóvenes homosexuales que, uh-huh. que querían hacer un poco arder el mundo, ¿no? Después en el 71 la directora de Gore Press de Nueva York uh-huh. Publica The Wild Boys, A Book of Dead of Death. Bueno, es una de las mejores obras de William S. Burroughs uh-huh. y bueno, pues cuenta una historia de ficción que trata de destruir la civilización occidental y se basa en esos chicos salvajes que azotaban las calles de Berlín de los años 30. O sea, fueron unos inspiradores, los Wild Boys en una Alemania, pues en aquella época, los años 30, ¿estás hablando? Años 30, sí, años 30, año 31 o así, más claro, o menos. Como siempre en la cara B y en todo Cinefagia, ponernos en perspectiva, los años 30 para ser así rebelde, era complicado. Había que echarle. ¿Eh? Después de una gran crisis económica que hicieron que Hitler subiera al poder, claro. Era una. Estaba todo muy muy polarizado uh-huh. y surgen estos curiosos jóvenes llamados autodenominados Wild Boys sí. y que bueno, después de la publicación del libro de Burroughs tuvo una gran influencia en la cultura pop y tanto en algunos discos de David Bowie y de los primeros 70 o también este éxito de Duran Duran que escuchamos uh-huh. en fondo, Wild Boys, se inspiran en estos chicos salvajes para sus obras. Sí, bueno, empezamos los Cinefagia del Orgullo, como todos los años nos gusta hacer, que otras veces hacíamos un programa, esta vez casi dos programas y un tercero también, reivindicando al colectivo. Hablábamos en el anterior, Borja, que es que la gente, ¿no? Los rancios dicen ahora, es que esta gente de ahora, con esos gustos, esta gente ahora está muy mal, pero claro, en los años 30 esta banda juvenil de chicos gays y rebeldes, expertos en desaparecer y destruir y con técnicas de guerrilla urbana. Sí, sí, sí. En sí. los 30, esto no oye de ahora. No, desde hace mucho tiempo. Y de hecho, bueno, en los años 30 un escritor llamado Daniel Green viajó hasta Berlín para conocer a estos jóvenes, esta banda callejera llamada The Wild Boys, y bueno, Green llegaría a entrevistar incluso a uno de sus líderes, Winnie Tu, no sé cómo se pronuncia en sí, yo tampoco. Pero Winnie Tu, bueno, sí. De hecho hay un artículo que se llama A Return to Barbarism uh-huh. Que se publicó un poco más tarde, a marzo del 33, y con los nazis ya a punto de hacerse con el control del país. Claro, porque un poco estaban a punto de llegar ahí, estaba Hitler subiendo, ¿no? Uh-huh. Esta gente podía estar en las calles y Hitler en las cervecerías, uh-huh. Eso haciendo es, sus speech, ¿no? Es la misma época. Uh-huh. Pues bueno, el líder Winnie Tu, pues le contó la historia de los Wild Boys. Bueno, y se trata de una banda que formaba por adolescentes gays y practicaban rituales esotéricos de iniciación y poseían un fuerte código de lealtad. Yo invito a todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia que pongan Wild Boys o Winnie en YouTube y que uh-huh. vean las imágenes, ¿no? Porque tiene una estética muy marcada, muy particular. Me recuerda mucho, ¿tú te acuerdas la película La fuga del Bronx? Sí, el claro. Inicio, que uh-huh. van todos como de patines, con pintados, con clavos, pues una estética muy, muy, muy, muy parecida. Puede haber cierta inspiración, evidentemente un grupo de personas como este, fijo, Borja, yo no sé si tú tienes ahí preparado alguna comparativa, alguna fuente de inspiración para los que haya servido, pero bueno, a mí me parece que es una referencia a la que muchas jóvenes seguramente han tenido ahí su inspiración, ¿no? guardaban un código muy claro. muy propio, ¿no? Yo su influencia en el cine podría ser, por ejemplo, como decíamos, los películas posapocalípticas, incluso claro. Mad Max, porque bueno, una de su estética era usaban sombreros decorados con plumas, grandes pendientes, extravagantes pañuelos, camisas uh-huh. con símbolos cosidos a la ropa, ojos pintados, pero también bueno llevaban armas caseras y navajas, que eso es muy como el del posapocalíptico, ¿no? Todo uh-huh. hecho en casa con lo que tengas, pero realmente realmente peligroso. Sí. Y luego con el transcurrir del tiempo, Borja, ¿qué fue de estos Wild Boys? Bueno, pues con el tiempo se ganaban la vida con la prostitución o metidos en la pequeña delincuencia, ¿no? Algunos uh-huh. como su líder Wintu entraron en grupos nazis o bien también se enfrentaron físicamente a ellos. Entonces uh-huh. dentro de ese Wild Boys una pequeña partición. División, ¿no? Eso es, uh-huh. eso es. Bueno, pues como decíamos, entraban en la cárcel, hay muchas bandas del Van der Gobel, del movimiento... Bueno, una de las que sirvió como catalizador de una nueva juventud a medio camino entre el Boy Scout, el naturismo, el vegetarianismo o el romanticismo, pero también muy cercano también al nacionalsocialismo. Sí, ya. Entonces, una mezcla ahí, ¿no? Una mezcla un poco... Los primeros veganazis, puede ser también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, bueno, había grandes batallas entre estos líderes. Ya. Joder, ¿qué mezclas, qué opiniones, qué... No sé si llamarlo radicalismos o qué maneras de entender la vida. Y como decimos, en unos años 30, pues es que ya vamos camino de 100 años casi, ¿no? Y nos están contando cosas pues bueno muy actuales hoy también. Y bueno, eso, es que estábamos eso, después de entre Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y más ni menos, ¿no? Y a mí me parece un grupo muy moderno, ¿no? Podríamos decir. Sí, en cuanto a estética uh-huh. y a reivindicar, sí, eran muy modernos, pero sí que vemos que una visión y una... Y unas ideas muy muy radicalizadas, ya uh-huh. sea el acercamiento al nazismo, al nacionalsocialismo, y bueno, como decimos, controlaban media ciudad, era un grupo uh-huh. bastante potente. Sí que es verdad que la parte que no se había vuelto al nacionalsocialismo también, bueno, eran perseguidos, supongo que estaban sí. focos a exterminar, ¿no? Por sí, parte del partido nazi. No olvidemos que eran jóvenes homosexuales y claro, el tipo de que entre los judíos, que aparte de judíos, uh-huh. comunistas, anarquistas y extranjeros y todo, también los homosexuales eran muy muy perseguidos por el nacionalsocialismo. Uh-huh. No sé si Borja, antes hablamos en el clásico no tan popular de esta película francesa que poco tiene que ver con tal, no sé si hay algún tipo de documental, algún material de vídeo en el que la gente pueda pues ver las andanzas de esta gente, ¿no? Yo no encontré nada a nivel explícitamente, ¿no? De, uh-huh. Pero bueno, tenemos la obra, como decimos, de Burroughs, la influencia de la cultura pop, tanto de Bowie como de Duran Duran. Sí. Y eso, y lo que digo, que en mucho de la estética posapocalíptica, incluso de Warriors, en esas sí, películas. Sí, es que hay muchos, claro. Yo creo que no explícitamente, pero se intuye mucho la influencia estética de estos Wild Boys en el cine, sobre todo de finales de los 70, principios de los 80. Uh-huh. Pues nada, Borja, descubrimiento con la película francesa, descubrimiento también ahora con este grupo, los Wild Boys. Nada, yo no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que has generado también pues la querencia de la gente en buscar más información sobre este grupo, que a mí me llama mucho la atención de la cantidad de años que hace que andaban por ahí metidos en estos líos, ¿no? Reivindicativos y bueno, ¿no? Sí, además son... Y eso, yo invito a todos a que vean las imágenes y que vean la estética tan, tan moderna para la época, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver... Sí, totalmente. Esos trajes tan serios, ¿no? De los años 30 y tan... Y además con lo que podían, ¿no? Porque venían de una claro. Primera Guerra Mundial. El reciclaje también. En ciernes estaba también una, sí, sí. una Segunda Guerra Mundial y es una estética muy, muy llamativa. Y yo diría incluso muy... muy tipo salvaje, ¿no? De como uh-huh. la película de Salvaje. Sí, sí, también. Y, claro. y con mucho cuero, con mucho, claro. con mucho. Yo creo que la película Querelle incluso sí, recibe sí, también uh-huh. inspiración de la estética de Fassbender, ¿no? Uh-huh. De esta Wild Boys. Pues nada, está quedando un programa bizarro, ¿eh? Bueno, un poco raro. Sí, sí, ¿no? Muy, muy bien. Encima el ritmo de Morricone. ¿Qué pensaría Morricone, no? Yeah. De estos Wild Boys. Pues bueno, igual alguna conversación de salón tuvo también, ¿no? Igual estaba al tanto de ellos. Algo le vendría por ahí, sí. Sí, sí. Vamos a escuchar otro tema de Morricone. En este caso, el que me habías preparado tú también, que es El Éxtasis del Oro. ¿Tú sabes la que tiene liada ahí el bueno de Morricone? En este tema que podemos escuchar, que estamos escuchando, de 2004, El Éxtasis del Oro, como decíamos, del bueno, el feo y el malo. Tropecientos músicos, tropecientas voces ahí. Una. Claro, ahí ya me pierdo. Yo no sé si. ¿Soprano? Yo creo soprano. Ahí te tiraste, ¿eh? Te tiraste. De cabeza. Yo voy a decir barito. De tres. Que sí. De tres hombres, ¿no? Puede ser, seguramente. Soprano, soprano. Sí. Es una soprano. ¿Y mezzo soprano? ¿Por qué no? Porque es medio, pero no entera. Sí. No sé. Bueno, espectacular. Espectacular. El despliegue. También antes en el Hateful Eight era un corte que hay en YouTube también, en el que se ve a Tarantino con una cara de bobo mirando como un Morricone mezclaba sí. ahí refritos, no olvidemos, y quedando de puta madre para su película de los odiosos 8. Y llegamos, Borja, en este programa, como decíamos, tan variopinto, peculiar y prestoso, a casi el final, y hoy vamos con tiempo hasta para doblarse. Hemos preparado una escena que es bastante mítica, no sé por qué nunca se nos había ocurrido, y después del doblarse, aparte de la despedida, rememorar un poquitín en las redes como hacemos siempre. ¿Tú te acuerdas que hiciste un vaticinio de los Oscar? Sí. Y que no y que acertaste, o sea, cumpliste el pleno, ¿no? Sí. O sea, más de la mitad, que era lo que se te pedía. Uh-huh. Pues como cumpliste esa mitad, más de la mitad de aciertos, pues sorteamos una camiseta. Tenemos una camiseta de Cinefagia y tú me vas a decir luego 1, 2 y 3 para que sea la red social. Vale. Y luego me vas a decir un número, por ejemplo, y el seguidor que esté en ese número, pues para él, pero solo lo vamos a decir en antena. Vale. O sea que ese seguidor, si quiere conseguir la camiseta, nos tiene que estar escuchando. No puede decir, o sea, nos vamos a quedar fijo. O sea, no puede decir, soy fan, le doy like, pero luego la FM, el podcast, ¿te lo bajas acaso? Aquí deberes, hay que sí, hacer deberes. Y luego ya sí que si eso insistimos. Sí, vale. Le molaría ir quedándose sin seguidores de la que no vayan recibiendo la camiseta porque no se enteran, que no nos escuchan, lo borramos. Vale. Entonces lo quitamos y lo vamos eliminando de los seguidores. Así hasta encontrar al que nos escuche. Vamos sí. a quedar sin ellos. Sí, de menos de 500 a 7. Pues nada, vamos con ese doblase. Escuchamos otra gran banda sonora también, en este caso a ritmo de piano. Y vamos a... Me da rabia, ¿eh? Hacer mezcla con Morricone, pero bueno, es lo que toca. Mientras recuelle el periódico que tire en una puerta, un mozo remembra la su antigua, bien lucrativa pero peligrosa vida. En antes de pasar al programa de protección de testigos y de que lo retiraren a vivir con la su muller y les fíes, en unos adosados de Vega la Camocha. En antes dábame todo igual. Cuando no tenía dinero, salía a robarlo. Controlábamoslo todo. Mercábamos a la policía, a los abogados, a los jueces. Todo el mundo ponía la mano. Agora acabóse todo. Hoy, las cosas son distintas. No hay acción. Tengo que esperar sentado como todo el resto de la gente. Ni siquiera puedo conseguir sentar decente. En cuanto llegué aquí, pedíme sardines de encima villa y trajéronme una repanga a rebozar. Soy el típico de nadie. Voy a vivir el resto de mi vida como un baballo. Ya podía haber parado la antes, pero yo que estaba prestándome el piano. Estaba sonando bien. Este Laila, Derek and Dominos, de la banda sonora de adivinadlo. Y si nos acordamos de la última, Borja. Sí, sí, sí, la última, bueno, era el doblaje del Joker. Del Joker. Y bueno, pues, como decimos, ahí no sorteamos nada, ¿no? Con el Joker. ¿No qué? No sorteamos nada, ¿no? No, creo que no. Simplemente la satisfacción de... La satisfacción. Nunca lo hacemos. De haber acertado. Sí. Eso me pasaba a mí. Sucedió una noche también, tal, que... Claro, que decía yo, joder, esto igual, para nosotros que somos un poco friki, sí, pero por poner 5 trozos de película y luego ponerle canción, y decía el bueno de Antonio Martínez, y os proponemos el reto de que la adivinéis, y yo decía, si es que no dan nada, o sea, ¿quién va a ser tan friki como nosotros? Yo me picaba mucho, Yo me picaba... Para hacer el pleno, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. El que hiciera el pleno, sí. Ojito, las había difíciles, ¿eh? Además, me gustaba mucho la mezcla de cine clásico, muy clásico, clasiquísimo, y luego, yo qué sé, Los Cazafantasmas. Sí, sí, sí. O algo así muy de videoclub o de 90, 80, ¿no? Sí, bueno, 90, para 80, que ¿no? tengas un poco de satisfacción, ¿no? De dejar alguna fácil para que sí. Diviertes, vamos. El que sí es sorteo, Borja. Vamos a hacerlo diferente, ¿eh? Tú ahora me dices 1, 2 y 3, que yo solo si lo tengo aquí preparado, no vamos a grabar vídeos, que esto es la radio. Es a la antigua, os tenéis que fiar de los locutores. 1, 2 y 3 y va a ser la red social. Y entonces yo luego entro, le doy así con el botón y cuando me digas para, entonces yo en el que pare, ahí camiseta para él. Venga, pues 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, no, dime el número. El 1, el 2, el 3. Joder, el 3, venga. El 3, Instagram. Vale. Tenía que ser Instagram, que ser. La red social por antonomasia. Había puesto, pues un poco por orden de tal, que era Facebook, Twitter e Instagram. Vale. Y en el Instagram ahora voy a dar así para arriba y para abajo, de nuestros y hago 200 tal, y digo... Y cuando tú digas, ya. Ya. Supermarket Banz. ¿Eso es una empresa o qué? Sí, ¿qué hacemos? ¿Lo pasaremos? Pásalo. Sí, nos quedamos muy cerca, vamos a hacer tal, de Jessy Milano y de Lara García. Música de ambiente... Milano, no sí. sé. Lara García, hombre. ¿Lara García? Por no sé encima, quién, ¿eh? No sé quién es. Venga, pues Garcilar. Arroba Garcilar. Seas quien seas, tienes una camiseta. Ah, Lara, claro, joder. Sí, sí. No, pero no vale decírselo, ¿eh? No, tú tienes que quedarte callado, ¿eh? Pues nada, ahí tenemos en este sorteo un poco condicionado, ¿no? Por el. Pero bueno, sí que es verdad que el dedo me quedó como un poco por encima, ¿eh? O sea que es muy de Lara esa camiseta. Lara tiene una camiseta de Cinefagia FM. De tu programa de cine en Radio Crash, que hoy llega a su fin en este 199. Y Borja, pues precisamente recomienda esas redes y empaquetamos y listo. Bueno, pues para cualquier reclamación, como decimos siempre, arroba Cinefagia FM, tanto para Facebook como, bueno, no, para Instagram como Twitter, cinefagiafm.wordpress.com en la página web y facebook.com/cinefagfm. Eso es. Pues nada, ahí tenéis pues fotos, anécdotas también, visuales. En la página pues enlazamos ahí el doblaje también. La agenda, no sé cómo estará la agenda ahora de los centros culturales, como está así un poco parado, pero bueno, podíamos meter la agenda ahora del verano del FIX, que está muy bien que el cine se haga en los colegios, y también hay que aprovechar el autocine. Y lo que sí te voy a hacer, Borja, ya para despedir, es pedirte ese último tema de Morricone, de este Cinefagia, que puede ser casi, no sabemos si el último antes del verano. Ahora habíamos hablado de algo especial o lo que sea, pero bueno. Bueno, siguiente es el 200, ¿eh? Es oficial, un número, oficial, claro. Es un número muy, muy redondo. Igual tampoco nos podemos flipar mucho con el 200, pero bueno. Y últimamente, si algo he aprendido también de vivir tranquilo, gente lo descubre en la pandemia, yo desde más tiempo, pero lo de fliparse. Es una. Jorge Ponce ahí. Vale. Piensa lo grande y verás la hostia. Con lo cual. Poco a poco, lo que tenga que ser. ¿Y qué tengo que decir yo una de Morricone? Sí, sí, yo te busco sobre la marcha. Pues te pediría la de El último Mohicano. Ah, ser? Sí. Esa y la de La Misión. Bueno, no, es que claro, ¿por qué elegir? ¿Por qué elegir? Es tonto, es bueno. ¿Por qué elegir si es espectacular? Uh-huh. Pues nada, le damos con El último Mohicano para despedirnos. Otra gran película. Espera. Junto con La Misión son muy míticas de. Mías de pequeño, pero también. Es de Morricone, ¿no? Sí, Ennio Morricone, banda sonora, El último Mohicano. Sí. Vale. Bueno, es más, BSO, El último dei Mohicani. Mohicani. Dice, así que nada. Bajamos a Laila, al piano, y nos despedimos con ese gran tema de Morricone. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Un saludo. Y Radio Almaina. Chao. Luego. Que era broma, hombre, que no es de Morricone. ¿De quién es, Borja? Es de Trevor Jones y de Randy Edelman. Hombre, pues claro. Por supuesto, hombre, si era para ver si estaba ya. Claro. Pero La Misión sí, ¿eh? Pero la toca también Morricone, ¿eh? Porque se la piden, y como es de los colegas, pues la toca también. Así que también casi valía, ¿no? Valía igual. Pero queremos ahí dejarlo claro. Ponemos mejor entonces La Misión para. Mejor, anda, mejor. Sí, ¿no? Sí. Porque esta sí que es de. Sería un feo, ¿no? Esta sí que es de Morricone pura, ¿eh? Sí. Mira, ahí está Robert De Niro con la espada.